papel. Con mis ilusiones me largué, pagué las deudas que anclaban mi ayer para nunca más volver. Navegando el ancho mar que separa lo que fue y será, me hallé perdido buscando tu voz, casi a punto de encallar. Con el viento me llamabas, en tu playa naufragué. Como retornado a tierra firme otra vez, tus ojitos sonrieron, en su verde me extravié, frágil como un pequeño barco de papel. Blanca espuma y litoral, sirena, cabellos de coral. Sobre la arena te veo danzar, embriagado en tu ritual. Si yo fuera capitán, tú serías esa luz que mi rumbo guiaría. Zarpa conmigo, baila otra vez en mi barco de papel. Con el viento fluiremos, las olas nos llevarán más allá de lo que pudimos imaginar. Tus ojitos sonrieron, en su verde me extravié. Qué fragilidad, pequeño barco de papel. Sirena del mar, blanca espuma y litoral. Me llamabas, en tu playa naufragué. Como retornado a tierra firme otra vez, tus ojitos sonrieron, en su verde me extravié. Qué fragilidad, pequeño barco de papel.